Las 8:43 de la mañana, viene subiendo de a poquito la temperatura, 10 grados una décima. Bueno, analizamos ya desde una perspectiva política los anuncios que Massa formuló. Hoy se están terminando de concretar vía decretos publicados en el boletín oficial la oficialización de esas medidas dispuestas, tal vez la más importante en términos de expectativa que se le había puesto tiene que ver con estos 60.000 pesos en dos cuotas, pagaderos en dos cuotas que se le otorgaron a los trabajadores. La resistencia que hubo tanto de sectores empresariales como de algunos sectores políticos, algunos gobiernos provinciales, otros municipales. Bueno, en este contexto, ayer obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales. Así que vamos a hablar de estos temas con Carlos Heller, que ustedes saben es su nombre de la política, pero con un conocimiento de la economía también muy importante, porque es el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, ni más ni menos. Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Qué haces? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Un gusto. Carlos, me interesa mucho, primero, un análisis sobre el impacto que estas medidas pueden llegar a tener en una sociedad golpeada por sucesivas circunstancias, tal vez la última de las cuales fue la devaluación pospaso, ¿no? Bueno, a ver, todo el tiempo estamos hablando de la necesidad de recomponer ingresos y de que esa recomposición tiene que llegarle justamente a la base de la pirámide social, que es la que se supone está más necesitada y la que más sufre las consecuencias de todas las cuestiones que no vamos a enumerar ahora. Uh-huh. Y que han llevado al país a esta situación. Y eso no es mágico, alguien lo tiene que pagar. Y de algún lado tiene que salir. Yo me he cansado de decir, y creo que contigo lo hemos hablado, el tema siempre de todas las políticas tiene que ver con la acumulación y la distribución. Siempre. Cómo se acumula y cómo se distribuye define el resultado y el sentido de la mayoría de las cosas que se hacen en materia económica y en materia social. Uh-huh. Entonces, se cansaron de hablar de la necesidad de la recomposición salarial y de la suma fija. Y se toma la decisión, que dicho sea de paso, establece que para las microempresas lo va a absorber el Estado en un 100%, para las pequeñas empresas lo va a absorber el Estado en un 50%, es decir, que solo las empresas medianas y grandes van a tener que pagarlo, digamos, de su bolsillo. Y se arma toda una discusión. Pero mirá, el dato de importante es que son 5.5 millones de personas las que van a recibir este beneficio. Y también hay que decir que se habla solo de este beneficio, pero está también el bono para los jubilados, que alcanza a 7.800.000 personas. Está el aumento para los trabajadores de casas particulares, que son 424.000 personas. Está la tarjeta alimentar, que tiene 2.400.000 beneficiarios. Uh-huh. El potenciar trabajo, 1.300.000. Es decir, que son un montón de medidas que van a llegar con alivio. En ningún caso cambian la vida ni resuelven el problema, pero con alivio a esos sectores que son los que más sufren los efectos de la inflación. ¿Y qué pasó? En el marco también de una de las calamidades que la Argentina tiene sobre sus espaldas, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el verdadero cepo que tiene la economía argentina, no el otro, el que dicen que es el que limita la posibilidad de que se puedan comprar unos dólares, sino el verdadero cepo que tiene el país y por lo tanto su gente, fuerza en cada negociación a los que llamados condicionamientos. En este caso, en el medio hay una devaluación atenuada por la firmeza con que negocia el gobierno argentino. Uh-huh. Porque la aspiración era, y nosotros sabemos que es verdad, porque estaba en los diarios que se pedía el 100% de devaluación, que acá las consultoras hablaban de eso, que de acá, desde la oposición, cuando se habla de unificar el tipo de cambio, están hablando de eso. Y bueno, y en esa negociación el gobierno acuerda una devaluación del 22%, que además tiene una particularidad que nadie dice, que es que fija el tipo de cambio hasta, creo, el 15 de noviembre, con lo cual además toma una medida importante desde el punto de vista de la incertidumbre, que siempre se utiliza como argumento para explicar por qué se aumenta los precios preventivamente. Porque acá, si se cumple lo que está establecido, este tipo de cambio para el comercio exterior argentino se va a mantener estable hasta mediados de noviembre. Y bueno, y entonces, cuando hay una devaluación, hay un cambio de precios relativos de las cosas, pero hemos visto además aumentos excesivos que no tienen nada que ver con los costos, rubros que no tienen nada que ver con el dólar y que han aumentado, y entonces es imprescindible que haya una recomposición del ingreso de la gente, y eso es lo que hizo el gobierno, atento a tratar de evitar que las penurias se agranden y al revés tratando de contribuir a que disminuyan. De eso se trata. Sí, uno lo mira en ese contexto y dice que evidentemente uno no puede negar la importancia que tiene para los sectores más vulnerables, esto que se ha anunciado. Yo veo que irresponsablemente se trata de minimizar el impacto que esto va a tener, más allá de que, claro, vos que sos un hombre de la política, pero que también entiende de números, sabe que esto no resuelve la mayor parte de los problemas de la gente, pero descomprime una tensión que evidentemente se gestó a partir de la devaluación. Ahora, hay una tarea que me parece importante señalar y que no forman parte, al menos, de este paquete de medidas, pero sí lo que se venía haciendo, y de la eficiencia de esa gestión va a depender también el impacto que se sostenga de esta medida, que es cómo controlamos que la inflación no licúe toda esta ayuda, todo este recurso que el Estado está volcando, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso, Carlos? Yo la verdad que estoy desconcertado. Voy a recurrir a una de mis frases de cabecera, estimado. A ver. Se habla de la inflación como si la inflación fuera un tema autónomo o un fenómeno meteorológico o vaya a saber qué cosa. Yo, para que se entienda, digo, la inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Nadie está enfermo de fiebre. Vos tenés fiebre. Cuando tenés fiebre vas al médico para ver por qué tenés fiebre, y según la causa de la fiebre tiene que ser el tratamiento. Sí. Te resfriaste, tenés un virus, tenés una infección, te golpeaste, ¿qué te pasa? Y de acuerdo a eso te medican. Entonces, para discutir cómo se resuelve la inflación hay que decidir por qué hay inflación. Hay que establecer las causas. Nos pasaron la vida diciendo que era porque había emisión monetaria descontrolada. Uh-huh. Bueno, hay que decirles que eso no pasa. En este momento, este año, la emisión monetaria es menos de la mitad de la inflación. Claro. Así que no es la emisión monetaria. Nos dijeron muchas veces que era por los salarios, que subían los salarios y eso hacía subir los precios. Todos vemos que los salarios corren de atrás, y cuando les va muy bien logran empatar, recomponer. Así que la locomotora es el precio, no el salario. Y lo mismo pasa con el tipo de cambio, y lo mismo pasa con las tarifas. Y es decir, que todas las cosas que toda la vida nos han dicho que causan inflación, en este momento parecen estar, digamos, controladas, para decirlo de una manera prudente. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué suben los precios? Porque además la economía creció. Porque el año 2021 creció 11%, 5% más en el 2022, es decir que la torta se hizo un 16, 17% más grande. Y entonces, ¿dónde están las porciones de la torta? ¿Quién se las quedó? Porque ¿cómo es posible que la torta es más grande y la mayoría de la gente tiene porciones más chicas? A lo mejor algunos de los que se quedaron con la torta son los que ahora están amagando con resistirse a pagar el bono. Claro, entonces, y ahí llegamos a la palabrita mágica que se llama puja distributiva. burbuja distributiva que a veces se disfraza de aumento preventivo, incertidumbre. La incertidumbre existe porque te la instalan todos los días. Agarrá los diarios de hoy a la mañana y vas a ver, recorrerlos, yo lo hago todas las mañanas, tengo la vieja costumbre de leer los diarios de papel, y vas a ver todas las incertidumbres que te están instalando. No hay una que esté bien. Sí, sí. Todas son pero, tal cosa, pero, y tal cosa, pero, y así todo el tiempo. Ahora bien, entonces, si es, porque digo, la torta creció y la parte de abajo de la pirámide social tiene menos porción de torta. Algo hay que hacer, y eso son políticas de redistribución. Las políticas de redistribución son resistidas por aquellos sectores que tienen que ganar menos, no dejar de ganar, porque acá no se trata de dejar de ganar. Mirá, yo el otro día en un ámbito mostraba un informe de, ¿sabes quién? Del Credit Suisse. Mira. Digo, el Credit Suisse, y digo el Credit Suisse para decir, che, muchachos, no me van a decir que son kirchneristas, eso, ¿no? O que son revolucionarios, o que quieren la justicia social, ¿no es cierto? No es de pensar. Bueno, sin embargo, los muchachos, en un informe sobre la riqueza global, informe oficial del banco, y habla no de la Argentina, sino del mundo, dice que aumentó en el 2022 la desigualdad de la distribución de la riqueza, uh-huh, y que el 1% de la población global acapara el 44,5% de la riqueza del mundo. Y dice además que esto es aún más grave por lo que denomina las disparidades regionales, te lo leo textual, que se reflejan en el hecho de que Norteamérica y Europa tienen el 56% de la riqueza con tan solo el 16% de la población mundial. Entonces, ese es el fenómeno que se repite a escala global, de que el mundo es rico, la capacidad de generar riqueza ha aumentado, la tecnología genera formidables cuestiones, pero las políticas de acumulación y distribución siguen siendo regresivas y hace que eso favorezca a porciones muy chicas de la sociedad mundial. Y entonces vemos a los pueblos emigrando para no morirse de hambre, los países levantando muros para que no le vengan los emigrantes, todos estos fenómenos que son parte de lo mismo, de que la gente va a donde está la torta. Está claro, Carlos. Te agradezco mucho este contacto con Delta, como siempre. Que les vaya bien. Abrazo enorme. Carlos Heller, diputado de la Nación.